Bienvenidos a Tiro de Gracia, un podcast con reflexiones, opiniones, debates y un parloteo cósmico que nadie llega a comprender. Ponemos un tema sobre la mesa para explotarlo y tratar de llegar a una conclusión o dejar el camino abierto para que ustedes lleguen a la suya. Conducción y producción, Judy Torres. Tiro de Gracia, un programa que nada sabe de victorias porque solo se limita a conocer la derrota. Este programa no se hace responsable de las ocurrencias y estupideces que puedan herir su sensibilidad. Este podcast va a centrar su visión en el manejo de los medios de comunicación, cómo utilizan la manipulación para generar adeptos o esclavos. Vamos a estar hablando sobre la prensa amarilla y la censura a la prensa. Y párrafo aparte, vamos a escuchar algunos audios sobre el mejor oficio del mundo, según expuso alguna vez un tal Gabriel García Márquez. Horror, terror, espanto, conmoción, sangre. Típicas frases que suelen presentarse en algunos medios informativos para generar pánico y miedo en la población. Asesinatos, violaciones, terrorismo, delincuencia, corrupción, enfermedades, pestes, gripes, calentamiento global, armas nucleares, guerras, extranjeros. Suelen ser el equipamiento acústico que utilizan algunos medios de comunicación para nulificar el pensamiento racional mediante el constante escupidero de palabras que taladran en nuestros cerebros. La psicología del miedo es provocada con la intención de llevarnos al terror más evidente, y de esta manera imposibilitarnos de tener un pensamiento crítico. La manipulación a través del miedo y de la culpa son una de las armas más poderosas y más invisibles de toda élite que intenta imponer sus creencias y jerarquías políticas o económicas. El miedo es necesario para el ser humano, porque nos ayuda a vivir. Pero ojo, también nos puede transformar en una especie de rebaño domesticado, manejado por los piolines de los que manejan la batuta del orden establecido. Los medios de comunicación, las empresas, los políticos, todos han hecho un trabajo excelente asustando a la opinión pública. Y se ha llegado al punto en que se alarma sin necesidad de dar motivos. Cuando la noticia roja salta a la primera plana del diario, cuando a lo largo del día se regodean los servicios de noticias con el homicidio del día, y si no tienen el homicidio del día, es el homicidio del día anterior, y lo repiten 18 veces, con lo cual parece que hubo 18 homicidios y hubo uno. Seguimos en la mañana, 7 y 23, a todo ritmo, al levantarse, está fresco, 4 muertos. El asesinato que mañana o hoy puede tocar a la puerta de su casa. La inflación para esta tarde puede ser del 40% y vuelven o volverían los patacones. Caos financiero, dólar a 9 pesos, es lo que se dice en la City. Confiscaciones de tipo comunista a todas las cuentas bancarias. Congelamiento de sueldos, saqueos para el mediodía, eso es lo que se comenta para hoy. Otro muerto nos informan y seguimos a todo ritmo, acompañándolo en este día mientras se levanta, y nosotros lo informamos con el mejor panorama de noticias que usted no necesita pero consume para enfurecer, para quemarse los nervios y estallar en un hartazgo que lo lleva a la depresión y a la furia. 7 y 24, adelante entonces con toda la información de lo que pasa en este país de mierda. ¡Papá, nos robaron! ¡Despierta, papá, despierta! ¡Entró un ladrón y se llevó mi saxofón! ¡Y la tele portátil! Miren, el ladrón dejó su tarjeta. Fueron robados por el gato de Springfield. ¡Qué simpático! ¡Halo, halo, vecinillos! No hablamos, robaron al diablo. Así que a ustedes también. A mí me despojó de mi colección de toallas. ¡Caramba! Es una ola delictiva. Hace un tiempo leí un libro de un sociólogo francés que hablaba de la sensación de inseguridad. Comentaba que desde hace décadas crece la inseguridad en prácticamente todo el mundo, pero que crece mucho más la sensación de inseguridad en algunos países. Y lo relacionaba con el aumento de la potencia de los medios de comunicación. Según datos de Naciones Unidas, en Brasil se cometen 23 homicidios dolosos por cada 100.000 personas, en Honduras 86, en México 18, en Argentina 5.5. Solo dos países tienen menor cantidad de delitos dolosos por cada 100.000 personas que Argentina, que son Perú y Chile, que tienen un poquito menos. Ahora, ¿sabes cuáles son los dos países que tienen mayor sensación de inseguridad? Perú y Argentina. Esto, obviamente, tiene que ver con el trabajo que están haciendo los medios de comunicación en estos países. El gato roba 15 casas. Los crímenes del gato son los más monstruosos de la historia. No decimos que el ladrón sea un fenómeno como el hombre lobo, pero bien podría ser, profesor Cocoon. ¿Diría usted, deben entregarse al pánico? Yo diría que sí. La policía ha arrestado a 9 sospechosos. ¿Le pueden creer a ese idiota? Lo han repetido todo el verano. Fuera de la zona de cuarentena, un nuevo virus ha matado a 27 personas. Que 3 aguas ha sido contaminada. Las autoridades tratan de controlar su acelerado avance. Una ola de destrucción en el subterráneo. Promovido por los medios, el miedo se diseminó rápidamente, fracturando a un país dividido hasta que el verdadero objetivo se hiciera evidente. ¡Mamá! ¿Cuál? Lisa, ¿qué pasa? Tuve una pesadilla. Ay, nena, recuéstate y cuéntamelo todo. Bueno, sé que es absurdo, pero soñé que el Coco venía por mí y que... ¡Ay, el Coco! ¡Hay que tapiar las ventanas! ¡Voy por la escopeta! Bart, no quiero asustarte, pero tal vez el Coco está en la casa. Hoy la noticia es una noticia penal, criminológica, y eso asusta. Lo que logran generar es como un estado de excitación o de exaltación alrededor de la posibilidad de que uno sea una víctima de un delito. Bueno, el primer espectador que llama. En la vida, porque este programa no atiende llamadas. Hola, está al aire. Hola, Ken. Hola, Homero. Mi gran enemigo. Hola. ¿Sabes quién soy, no? ¿Marge? No, Homero, no soy tu esposa. Aunque me gustan sus perlas. De hecho, ahora tengo las suyas en las manos. ¡Maldito monstruo! ¡Y también tienes el saxofón de mi hija! ¡No, Homero, no! ¡Te voy a matar! ¡Muere, asesino! Homero, ese es mi jefe de piso. Ay, perdón, estoy algo nervioso. Pero si en el lapso de una hora pasás 16 veces por un canal de noticias, yo un remisero amasijado en la localidad de Gregorio Leferrer, la señora de Barrio Norte termina creyendo que la calle de la vereda de su casa está tapizada de cadáveres. 6 muertos en varios choques, otros muertos acribillados, cadáveres en la Panamericana, la inflación se puede disparar un 15% por hora, 37 muertos, 7 y 23 de la mañana y seguimos a todo ritmo para que usted se sienta bien informado, llenos de información para que se le destroce el cerebro y piense, como muchos, que hay que matarlos a todos. Es la seguridad, toda la violencia, el horror, los crímenes, que te maten por un celular, todo eso es igual a paco, a falopa, a horror. Y eso lo saben todos, y eso hay que terminar como sea. Hay que matarlos a todos, en Paredón, en Plaza de Mayo, a todos, hay que matarlos a todos. Un beso para Marta. Ahora, cuando vos decís como sea, incluís que la represión, lo que sea. Como sea. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Con Arnaldo Pérez Manija. Información y noticias para entrar en miedo, pánico y depresión. ¿Hasta cuándo? Para cagarse el día desde bien temprano. La estadística favorita de toda la investigación que hice es la que indicaba que el índice de asesinatos ha bajado un 20%. La cobertura, el número de asesinatos que salen en las noticias de la noche, en cambio ha subido un 600%. El pueblo estadounidense está condicionado por las cadenas de televisión, por las noticias locales, y piensa que sus comunidades son más peligrosas de lo que realmente son. Por ejemplo, aquí, en esta comunidad, los delitos han bajado año tras año en los últimos 8 años. Pero la posesión de armas, en particular las pistolas, va en aumento. No creo que eso de las armas sea bueno. Marge, somos adultos responsables. Ouch. Y si un grupo de adultos responsables no puede manejar sus armas en forma responsable... Lo siento. Ay. Yo de nuevo. Perdón. Los delitos han bajado, bajado y bajado. El miedo a sufrirlos está subiendo, subiendo y subiendo. ¿Cómo es posible? No tiene sentido, pero tiene mucho sentido cuando escuchas y ves lo que dicen los políticos y los medios. Todo mal y todo cada vez peor. Vamos a Carlos Alberto Ortiga, desde el móvil en el puente Pueyrredón, donde quizás haya un piquete hoy que puede cagarnos la vida como todos los días. Carlos. Así es, caos en el tránsito. Un piquete de la agrupación de extrema izquierda de jubilados extremistas que, pese a que declararon solo estar en protesta, es claro que tienen como idea cortar el puente Pueyrredón durante 8 meses y descuartizar a todos los ciudadanos cuyo apellido empiece con la letra P. Atención, la gente llamada Pérez o Petinari. Que el único espejo sea el pesimismo absoluto. Eso es lo que me enoja. Que todo sea un desastre. Que todo... Te levantás y no tenés ganas de salir porque todo es un desastre, todo es malo. Ocurre, no es que no ocurre, no ocurre, pero hay un momento que hay que levantar, no hay que agitar todo el tiempo. Tengo una madre mayor, donde todos los días me llama preocupada, asustada, se va a acostar asustada. Digo, basta, mamá, los médicos le han prohibido ver noticieros, por ejemplo. Hay momentos que la realidad se hace obscena, pornográfica, que la forma de editar una noticia puede ser más importante que la noticia. Desde el momento que la edición es más, es decir, que la forma, que el packaging es más importante que el contenido. Lo que a mí me preocupa es realmente cuál es la mejor forma de decir aquello con lo que uno no está de acuerdo. Es decir, yo soy médico, ¿no? Además, ¿cómo le digo a un paciente que tiene cáncer sin que la forma que yo se lo diga sea peor que el cáncer, digamos, ¿no? Y eso realmente es muy complejo. Yo entiendo que en este momento la situación puede llegar a ser tan distorsiva que yo no sé si estamos frente al diario de Irigoyen por un extremo o ejemplos permanentes de prensa canalla. Creo que en esos dos extremos, el famoso diario de Irigoyen, ¿no? ¿Se acuerda que dicen que se lo imprimían para él? O directamente parte de una prensa que sí, evidentemente de cada árbol caído plantea que se están incendiando todos los bosques. Hordas de personas desesperadas abandonan la ciudad por razones desconocidas. Profesor Cocún, sin saber exactamente a qué se enfrentan, ¿diría usted que es momento de estrellarse las cabezas unos contra otros y sacarse los sesos? Yo diría que sí. Pero seguimos con el ritmo de la noticia en este cóctel informativo de indignación, sangre y alarmismo. Otra vez los maestros paran y ya no sabemos qué hacer para que estos putos se dignen a dar clases. Un piquete avanza desde el puente Pueyrredón. A ver qué nos dice Ismael Culo desde el móvil. Así es, avanzan comiéndose los órganos de los automovilistas que van hacia el centro, Arnaldo. Gracias, Carlos. 7:26 de la mañana, levantándose, vamos, quizás en su último día de trabajo, porque por ahí lo echan o por ahí la empresa quiebra. Lo que suceda seguro que va a ser terrible, pero a no desanimarse. 7:27 de la mañana y lo seguimos informando a las 7:28 de la mañana para que usted tenga toda la información que puede entrar en su cerebro, con la cual no puede hacer nada más que comentarle y quejarse con el resto de la gente que conoce, para juntos darse máquina y llenarse de angustia y desesperación en este país en donde es necesario que corra sangre. 7:29 de la mañana. No, la realidad no es la que dice el noticiero, es un pedacito de la realidad. También nacen mariposas, nacen sapos, los elefantes siguen siendo elefantes. El río de la Plata sigue yendo en la misma dirección, que yo sepa, no sé que haya cambiado de mano. La cordillera sigue estando ahí, Del otro lado está Europa, hay bosques. Lo que pasa es que generalmente me eligen lo peor de la realidad para mostrarme todos los días. Alguien violó, alguien mató, alguien robó, y hay un corrupto en el gobierno este o en el anterior. ¿Me cuentan la buena noticia con nadie? Nunca.

harto de estar en tu lugar. Ya no escuchas el canto de los mares, ya no sueñas con ver lindos lugares para descansar una eternidad. No te dejes desanimar, basta ya de llorar. El hambre desayuna a miedo, y el miedo al silencio aturde las calles. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. Un carajo, tomatela, te dije. Parece un maleducado. Y vos sos un boludo. ¿Así atiende a la gente por ser inspector de una línea de colectivo? Línea de colectivo, atiendo boludos. No tenés bola, sos boludo y no tenés bola. ¿A quién te conoces? Y vos sos un boludo, atiendo boludos. Se equivocó, atiendo boludos. No importa un carajo, tómatela, te dije. ¿Quién te conoce, papá? Atiendo boludos. Somos uno de los boludos. Por lo que me han dicho en la Facultad de Periodismo, las tres funciones principales de la profesión son las de informar, formar y entretener. Al parecer, en algunos medios, el entretener toma una relevancia superior a las dos primeras. Y el concepto de entretenimiento va retrocediendo, en vez de ir para adelante. Al público no suele atraer la sangre derramada, tanto como le atraían a los romanos la lucha a muerte de los gladiadores en los juegos públicos. O cómo en siglos pasados eran vistosas las condenas y ejecuciones llevadas a cabo por los inquisidores. Al parecer debió ser muy atrayente ver cabezas cercenadas cayendo en una canasta y personas quemadas en la hoguera. Parece que en esos tiempos no tenían mucho que hacer y se dedicaban a montar estos espectáculos. Bueno, digamos que la llamada prensa amarilla tomó nota de nuestros gustos más recónditos y lo pusieron a prueba y lo llevaron al límite y funcionó. Y lamentablemente sigue funcionando. Llamado para crónica. Señor Carter, ¿ha leído este artículo que trae el Chronicle sobre una tal señora Harry Silverstone que ha desaparecido? Lo más seguro es que la hayan asesinado y me gustaría saber por qué no publicamos cosas como estas en el Inquirer. Porque el Inquirer es un periódico. ¡Yo sé! ¡Me estoy muriendo de hambre! Con esto no tengo suficiente. Usted perdone, señor Burstein. Todavía hay otra cosa, señor Carter. Fíjese en este titular a tres columnas del Chronicle. ¿Por qué en el Inquirer no aparece a menudo uno semejante? La noticia no es para tanto. Señor Carter, si el titular es grande, la noticia se convierte en sensacional. ¡Exacto! ¿Y el asesinato de la señora Silverstone? No hay pruebas de que haya sido asesinada, ni siquiera de que haya muerto. Aquí dice que ha desaparecido y que los vecinos empiezan a comentar. Nuestra misión no es publicar rumores de comadres. Si nos interesara ese tipo de noticias, podríamos lanzar tres ediciones diarias. Señor Carter, esas son las noticias que publicaremos. La prensa amarilla y los medios sensacionalistas. Hoy en día hablamos de prensa amarilla o de amarillismo para definir aquellas prácticas periodísticas guiadas por el sensacionalismo. Pero, ¿cuál es el origen del término y de este tipo de hacer periodismo? Para saberlo, hay que remontarse al siglo XIX en Estados Unidos. Allí, dos magnates de la comunicación, William Hertz y Joseph Pulitzer, competían por ser líderes en ventas de publicaciones y número de lectores con sus periódicos The New York Journal y The New York World, respectivamente. En esta batalla por captar la atención del gran público, ambos recurrían a informaciones de sucesos, crímenes u adulterios y le daban un trato sensacionalista a las noticias. Tenemos esta noche, son dos motochorros, son Francisco y Juan. Francisco, ¿vos tenés cuántos años? 23. ¿Y vos, Juan? Juan, 21. ¿Alternativamente uno maneja la moto y el otro roba o y ambos alternativamente? Sí. Ustedes viven en La Matanza, ¿sí? Sí. ¿Zona de acción cuál es? Y vamos variando. Más fin de semana, Palermo, zona turista. Zona turista. Pero es un... A ver, no me sirve esa imagen. Me parece que fuera trucho la nota. Por favor, chicos. Acá tenemos a dos motochorros y ustedes ponen una sombra que no refleja lo que estamos haciendo. Parte policial dice que cuando fueron a detener a los motochorros, en esos momentos personal de la producción de C5N concurrió en defensa de los imputados, refiriendo que los mismos serían inocentes, aclarando que eran jóvenes contratados por la suma de 300 pesos a los fines de exponer en forma de personajes dichos hechos ilícitos. El personal policial le pregunta a la jueza, ¿qué hacemos? Meta en cana a los dos, más al productor, uh-huh. Averigüemos los antecedentes y después vuélvame a llamar. Uh-huh. Llama y le dice, mire, ninguno de ellos registra antecedentes. O sea, era una trucha. Me parece que fuera trucho la nota, por favor, chicos. ¿Lo? ¿Sí, Homero? Habla Diosdado Salinas, del programa El Mero Fondo. Conocemos sus problemas, señor Simpson, y queremos ayudar. Vi su reportaje sobre el Yeti. Fue muy justo e imparcial. ¡Acepto! El Mero Fondo. ¡La rebotadora pelota de la justicia! Esta noche, en el Mero Fondo, vamos a una granja donde lo que se cultiva son mujeres malas. Pero antes, ella, una destacada universitaria que entregaba su vida a los niños, hasta que un degenerado gordo y feo llamado Homero Simpson le dio un curso intensivo de perversión. La niñera y la bestia. ¡Ah, basura! ¿Y? ¿Cómo va la cosa? A ver, déjame leer. De un balazo a quemarropa en el corazón murió la peluquera Irma González Cornejo, de 30 años, a mano de Emma Cáceres de Alfaro, la esposa de su amante, Esmeraldo Alfaro Castro, 40... quien aparte de presentar heridas en la región pública inferidas por su cónyuge con arma punzocortante, murió víctima del segundo balazo disparado por la citada Emma de 41 años. Mal. Una mierda. Mano, universitario, ¿qué hace sus tareas, carajo? Pero responda a las preguntas básicas. ¿Por qué lo borró? ¿Cuántas veces tengo que decirte las cosas, por la puta? Quiero algo más que el qué, el quién, el cómo y no sé qué chucha más. Quiero que el lector se meta, se identifique, piense que esto le pudo pasar a él. Todos los días se muere alguien, carajo. Eso no es novedad. Tienes que hacer que ese muerto parezca el primero. Y para eso tienes que encontrar un ángulo diferente. Personal. Pero usted quiere una historia. Yo estoy reportando un hecho. Son cosas diferentes, ¿no? ¿Y quién, carajo, te dijo que reportes un hecho? ¿Ah? Claro que quiero una historia, huevón. Esto también es literatura. Barata, Subliteratura, si quieres. Pero literatura, al fin y al cabo. Y lo último del gran escándalo. Homero duerme desnudo en una bolsa de oxígeno que según él le da poderes sexuales. Oye, no todo eso es cierto. No conozco a Homero Simpson. Jamás he visto a Homero Simpson ni he tenido contacto con él, pero... Perdón, no puedo seguir. Está bien. Sus lágrimas son la mayor evidencia que podría tener. Esta es la hora 57 de nuestra transmisión en vivo desde la residencia Simpson. Recuerden que hoy a las 8 tendremos lo más sobresaliente de la vigilancia, incluyendo la operación del hombre de la basura y cuando Marge Simpson sacó al gato. Probablemente porque fue acosado sexualmente, según sabemos. Levántate, voy a meter la mano a esto. Una iracunda y celosa esposa, indignada porque su marido se había pasado de la raya y abusado del acuerdo que ambos tenían respecto a sus entretenimientos privados fuera del hogar, decidió por fin terminar con el sádico pacto que había entre los dos y asumir su condición de mujer. ¿A qué hora fue? Fíjate mis notas. 3:15 aproximadamente, Penny. Cuando el reloj marcaba las 3:15 de la tarde, hora del fin de la siesta veraniega, Emma Cáceres de Alfaro, su mano temblando y sus ojos repletos por el deseo de venganza, tocó la puerta de la modesta casa Cita en... Salió a recibirla fue Esmeraldo Castro Alfaro. No, sí, ¿qué pasó? Su cónyuge por la iglesia y el Estado durante más de 20 años. De lo que se trata es de imaginar, sin llegar a mentir ni inventar. Ponerte en la situación con los datos que tienes. Y ahí le das vida, color. Fíjate. Estamos en el barrio de Almagro, donde esta mañana falleció un hombre en la vereda de su propia casa. Un hombre que fue golpeado, abusado, violado y ultrajado. Estamos aquí con la esposa de la víctima. Bueno, en realidad nosotros salimos a la vereda, él le dio un paro cardíaco, pero esto estaba cantado, porque era hipertenso hace más de 20 años. El señor, según fuentes oficiales, habría sido violado, abusado y ultrajado por patoteros adictos al clorhidrato de cocaína, más conocido en la jerga popular como cocaína. ¿Es esto cierto? No, mire, nosotros estábamos solos en ese momento. Yo entré, los chicos del SAME llegaron acá en menos de 3 minutos. Gancho desesperado cruza la 9 de julio en hora pico y sale ileso. La alegría de una familia. Nonagenaria viajó 1000 kilómetros a pie creyendo que Víctor Laplace era Perón. Le faltaba la papada. Que empiezan a ver que Crónica TV ponía el cuerpo, un tipo lo habían matado. Y ponían el cuerpo del tipo muerto. Y después lo volvían a poner a los 5 minutos. Entonces uno dice, che, ¿qué pasa con Crónica? Entonces llaman y dicen, ¿sabes qué era? Le debían 6 meses de la pauta publicitaria. Entonces Crónica, como le debían 6 meses, le empezó a meter muertos. Crónica empezó a meter, había un muerto hoy. Ahora, si yo esto te lo pongo todo el día, lo que genero es la psicosis de que todo el tiempo están matando a todo el mundo. El muerto había ocurrido, pero estuvieron 20 horas poniéndolo el muerto. Entonces el gobierno enseguida sacaron la plata, le pagaron a Crónica, entonces durante meses enteros no hubo más ningún muerto. Mentira también, porque había también muertos probablemente, pero entonces Crónica ya cobraba su plata, entonces ya hablaba de las flores, de la primavera, de fútbol, de otras cosas. Otra cuestión, ya no había más muertos, entonces bajaron el nivel de conflictividad. Pues fíjate cómo la noticia se transforma en un arma de poder por lo que se publica, por lo que no se publica y aparte por la manera en que vos podés extorsionar a los funcionarios para que hagan un poco lo que vos quieras. Periodismo inquisitivo, sin concesiones, buscando la verdad adecuada. Vas a decir lo que necesito que digas. Bueno, qué buen año, Damián, con proyectos nuevos, un disco nuevo y, bueno, un verdadero vuelco en tu carrera musical. Sí, la verdad es que ahora estoy tratando. De todas maneras, lo que la gente quiere saber es, ¿cómo se siente hoy en esta sociedad ser homosexual? No sé, habría que preguntarle a un homosexual, supongo. Bueno, es típico negarlo, hay muchos, bueno, prejuicios que enfrentar. Pero ¿qué tal si vos mirás a esa cámara y te animás a decir, sí, soy homosexual y me gusta que una mano masculina acaricie mi nalga? Lo tenés ahí, lo puedes decir, sin ningún problema. Que no soy homosexual. Bueno, por supuesto. Por supuesto, todos tenemos derecho a ocultar nuestra vida privada, a no mostrar nuestra verdad, a ser mentirosos, falsos, unos hipócritas de mierda. Los medios te han hecho un monstruo porque no quieren saber la verdad. Solo les importa entretener. Necesitas un foro donde no sepan ni qué significa entretenimiento. Televisión de acceso público. Ay, pero esos programas son muy corrientes. Pero si no quieres hablar del tema, contame qué vas a hacer en tus próximos meses. Bueno, ahora se viene una gira por toda Latinoamérica. Supongo que vas a estar por Perú. Sí, sí. Entonces contame un poco y a la gente, ¿cómo es darle un beso de lengua a un peruano? Es decir, ¿son más apasionados que los argentinos con los que vos te acostaste? ¿Cómo es Vargas Llosa en la cama? ¿Es activo? ¿Es pasivo? No sé. Entiendo, entiendo. Es difícil hablar de la homosexualidad. Hay mucho prejuicio. De todas maneras, hacemos una pausa ahora y en el próximo bloque seguimos con Damián, que nos va a contar acerca de su experiencia en Los Ángeles y de cómo se siente acariciar y hablarle de cerca al pene de otro hombre. Vas a decir lo que necesito que digas. Con Claudio te pongo. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the house of law. The British army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look, having read the Ya que estamos hablando sobre la prensa amarilla, quiero contar una vivencia de un profesor que yo tuve en la Facultad de Periodismo, para que entiendan un poco cómo podemos ser de despreciables los periodistas. Bueno, resulta que él trabajaba en un canal de televisión, y bueno, estaban todos en la redacción y había una escasez de noticias. En ese día no había ningún tipo de noticia de las llamadas importantes. Bueno, mientras los periodistas estaban ahí en la oficina, mirándose las caras porque no sabían muy bien qué hacer, justo llega el jefe de redacción, con una particular sonrisa en sus labios y frotándose las manos, diciendo: bueno chicos, tenemos noticias. Acaban de violar y asesinar a una chica de 15 años. Todo dicho, ¿no? Woke up, fell out of bed, dragged a comb across my head. Found the way downstairs and drank a cup. And looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream. To fill the hour. I'd love to turn ¡Esto es Esparta! Toda la violencia injustificada que buscas en las películas la podés encontrar en Tiro de Gracia. The fuck you looking at? Come on, make that coffee to go. Let's go. La censura es una parte inseparable de la actividad periodística. Aquel que ejerza el periodismo lo sabe. Está de más decir que dentro de los derechos fundamentales que tiene todo ser humano, la libertad de expresión es una de las más importantes y esenciales. Todas las personas tienen derecho a buscar, recibir y difundir información, y nadie puede transgredir ni limitar ese derecho innato de las personas. La libertad de expresión, de imprenta y de prensa, está ampliamente respaldado por la Constitución Nacional, el Pacto de San José de Costa Rica y por la Declaración Universal de Derechos Humanos. El derecho a la libertad de expresión es defendido como un medio para la libre difusión de ideas. Si esta es coartada, se invalida completamente a todo individuo. Los periodistas tenemos una responsabilidad enorme de defender ese derecho y hacerla valer, pero honestamente, sin dejarnos acorralar por las presiones, sin autocensurarnos y respetando el derecho a la información que tiene toda la sociedad en su conjunto. Quiero mencionar a aquellos periodistas que dieron su vida por tratar de cumplir con su función como profesionales. A ellos va dedicado este bloque. Cuando uno pasa por la escuela y ve en instrucción cívica, sabe que no hay ningún derecho absoluto de los garantizados por la Constitución. Ningún derecho absoluto. Todos los derechos están limitados por las leyes que los reglamentan. Sí, no existe el derecho a la libertad absoluta. Porque siempre la libertad absoluta puede implicar agraviar a la libertad de un tercero. No existe el derecho a la propiedad absoluta. Porque si mi propiedad obstaculiza la llegada de alguien a un bien público, puede ser un río o demás, hay que limitarla, y eso se llama servidumbre de paso. Estoy poniendo ejemplos de lo más banales. Sin embargo, si ustedes leen a los constitucionalistas argentinos clásicos y de todo el mundo, de derecha o de izquierda, hay un derecho que, dice Alberdi, debe ser llevado casi al extremo de la libertad absoluta, casi al extremo de la libertad absoluta, y es el derecho a la libertad de expresión. El que alguna vez se asomó por las bases de Alberdi, el constitucionalismo, dice que la libertad de expresión es el germen de la libertad de un sistema republicano y democrático. En mayo de 1992, un resonante hecho de censura puso de manifiesto la verdadera dimensión de Tato Bores en el ámbito de la cultura nacional. Por entonces, la jueza María Servini de Cubría había ordenado prohibir la difusión de algunos fragmentos del programa Tato de América. Sin embargo, en un diario de la época recientemente descubierto, se informa que una jueza logró salvar su pellejo abonando una multa de 60 pesos. Si se tiene en cuenta la gravedad de los delitos que cometió, no quedan dudas que 60 pesos era una fortuna. En ese primer programa del ciclo de 92, Tato de América, según ella afirma, llegaron a su despacho un llamado anónimo que decía que se burlaban de ella en el programa de Tato Bores, que le tomaban el pelo, y que en realidad esto es una secuencia que dura 5 minutos. Cosa que no, que esto no era así. Sin embargo, interviene la justicia y trata de secuestrar el TEI para que no se emita ese día domingo la secuencia referida. Nadie va a poder creer que por semejante cansada y por una denuncia anónima se haya hecho tanto despiole, ¿no es cierto? Voy a decir que este fallo favorable es bueno porque garantiza la libertad de expresión, la libertad de prensa escrita, oral, televisiva, los medios de comunicación masivos electrónicos, todo eso, y hace muy bien, razón por la cual yo pienso que lo menos que tendría que ligar, yo como no soy científico como Leluar, ni cirujano como Favaloro, ni literato como Bioy Casares, soy solamente un vehículo que ha permitido que se afiance la libertad de expresión en la Argentina, que es una institución republicana muy importante, lo menos que espero que me den la Legión de Honor de Francia, o también que me nombre comendador en Italia, y acá Gran Visir de La Rioja, ¿no? La gente le creía a Tato. Tato es un tipo que prácticamente no tuvo juicios. Por calumnias, por esto, por lo... No tuvo juicios. Pero sí tuvo censura, le pusieron bomba, lo sacaron del aire, lo persiguieron. O sea, eso marca la diferencia con otros personajes que lo único que hacen es acumular juicios, porque lo único que hacen es mentir y nadie les cree. En respuesta a la medida judicial, fue emitido un programa en el que algunas de las figuras más relevantes del medio artístico y televisivo cantaban unas estrofas inventadas, escritas por Sebastián Borenstein. De esta manera, manifestaban su apoyo al gran Tato Bores. No te vi... Bueno, hubo caras más expresivas, hubo cuerpos más sueltos, pero lo concreto fue que todos estábamos con Tato, todos estábamos con la libertad de expresión. Esto fue lo que significó la apertura del programa Tato de América. ¡Escuchen, se volvieron locos! ¿Qué les pasa? No, Tato, hace 4 meses que estamos esperando para poder nombrarla. ¡Ahora no, sale, no, sale, Tato, sale! Es como cuando uno espera cumplir 18 años para ver todas las películas porno juntas. ¡Sí! Vamos, dígalo, le sale, ustedes si se ponen... ¡Sérvile de curia! ¡Dígalo, vamos! ¡Fuerza, vamos! No puedo, no me sale. Vamos, usted hace los monólogos, usted puede, vamos. Dos letras, vamos. ¡Tres! No puedo, no me presionemos. No importa, no lo presionemos, igual mostramos el tape. No, yo tengo un trauma que tengo que superar, hasta que no la pueda nombrar, no puedo mostrar el tape. ¡Vamos, varón! ¡Sérvile de curia! ¡Vamos, varón! ¡No puedo pensar! Está bien, jefe. Tranquilícese. Vaya que nosotros se lo vamos a solucionar. Vaya. Sí, es dura la cosa, ¿eh? Es duro, ¿eh? Está mal, está muy tramado. Tiene como una pelota acá adentro que no lo permite hablar. ¡Ah! ¡O sea! Se viene de curia. Yo empecé a publicar 2 o 3 meses antes del golpe militar de Onganía. No. El primero o segundo decreto de Onganía fue cerrar Tía Vicenta. Claro, por la morsa, ¿no? Claro, por la etapa famosa de la morsa. Muy tempranamente conocimos todos los dibujantes de mi generación la censura. La censura. No se podía hacer chistes de militares, ni de curas, ni de política. ¿Había alguien en el diario encargado de decirte qué tira iba, qué tira no iba? Bueno, sí, el editor responsable siempre era el que decía, el jefe de redacción, ¿no? Ahora, el personaje que a mí me llamaba la atención, porque lo veo defendiendo la libertad de expresión y que se siente amenazado, porque una cosa terrible que le pasa a todo aquel que crea en general es que lo censuren, ¿no? Uh-huh. Yo sabía más o menos cuáles eran los límites de la censura para claro, esto de no trabajar al cohete, como seguro, te decía. Seguro. Pero bueno, había un personaje nefasto ahí que era Joaquín. Uh-huh. Joaquín, me decía, no va. Joaquín Morales, hola. Una vez que se agrede la libertad de prensa, que es la madre de todas las libertades, la libertad de expresión es la madre de todas las otras libertades. Si no hay prensa, no hay expresión, ya las otras libertades empiezan a desfallecer. Yo decía, pero Joaquín, ¿le cambiamos el globo, le modifico algún? No va. Pero, ¿y si le...? No va. Así que, bueno, sí, ese es uno de los personajes que no era el único, pero era uno de los que más recuerdo. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar. Nada tan particular que tuvo, según Joan Manuel Serrat, la revista más seria de la Argentina, que como bien decía él, paradójicamente se llama Humor. Era una de las pocas publicaciones que se le atrevía a la dictadura militar, que denunciaba sus negocios, y que fue ciertamente un verdadero grano que le salió a la dictadura en aquel momento. Salimos con Humor y tuve la sorpresa de que la calificaron de exhibición limitada. El primer número no tenía nada, lo único le había a Menotti, que dirigía el seleccionado, le puse las orejas de Martínez Dios, que, bueno. Y tuve que ir al Teatro San Martín a defender la revista porque no se podía vender en kiosco. Ajá. Pese a todo, vendió unos 20.000 ejemplares. Y ahí me encontré con un equipo de 5 personajes, que era la censura del gobierno militar, con revistas arriba de una gran mesa donde señalaban notas, señalaban nombres, con rojo. Me llamó la atención que, está bien, había 3 representantes de la iglesia, pero me llamó la atención un periodista que yo conocía a través de La Opinión, que hacía espectáculos, que se llama Héctor Grossi, estaba ahí censurando, haciendo ese trabajo. Y defendimos la publicación y pude seguir saliendo prometiendo que iba a tener cuidado. ...1993... Hernán López Echagüe recibió un navajazo y terminó 2 veces en terapia intensiva. El ministro Rocau ahora, ¿qué te comentó él? Bueno, el ministro Rocau realizó una visita y se comprometió a investigar las últimas consecuencias de todo esto. 1993, Magdalena y Bonelli denuncian amenazas de muerte. Cuando uno toma el oficio de informar, quiere decir que está listo para que le corten la cara, es una cosa que realmente llama la atención. Fue un hecho realmente que no solo el golpe, me dolió el corazón, el alma. Y bueno, estos son los gajes del oficio. Así como se agreden a otros sectores de la comunidad, se agredió y se amenazó a los periodistas. 1993, Mario Bonino aparece muerto en el riachuelo. En el mes de noviembre de 1993 fue encontrado muerto en el riachuelo el periodista Mario Bonino. ¿Qué tuvieron en común Cabezas y Llabrán? El rostro del industrial era desconocido y el fotógrafo de la revista Noticias lo retrató. Fotografiarme a mí es como pegarme un tiro en la cabeza, dijo Llabrán. La profecía parece haberse cumplido. Lo que pensé en ese momento es lo mismo que sigo pensando ahora. Yo cuando me llegó esta foto al negatoscopio, que la miré la primera vez, dije, este es un fotón. Es un logro periodístico importante, ¿no? Tener a un tipo que nadie lo fotografió, qué sé yo, en una calidad de imagen tan buena como esta, en una foto tan íntima como es esta, porque ni siquiera es una de esas fotos con plantas adelante, que se lo ve borroso. No. Logro periodístico impecable, y para mí es el día de hoy que sigo pensando lo mismo. Nosotros nos dimos cuenta que era un bombazo, bueno, algo muy fuerte. Ahora, no, nunca nos imaginamos todo lo que venía después, ¿no? Yo me entero el domingo, es el día 27, venía del supermercado, me acuerdo, me suena el celular. Bueno, Michi me dice, no sé nada de José Luis. Me dice, el celular lo tiene apagado. Le digo, ¿fuiste a la casa? Me dice, sí, Cristina, no, tampoco, no fue a la casa, no sabemos nada. Le digo, che, ¿y si vas a la policía? A ver, por ahí, qué sé. Entonces, le digo a uno de mis amigos, che, bueno, ¿me llevas a Pinamar? Me voy al hospital a ver si hubo un accidente o algo. Entonces, como de camino, al hotel, al hospital de Pinamar, queda la comisaría, paso antes por la comisaría, paso por la casa de Gómez. Entonces le digo a Gómez, mire, estoy buscando a José Luis, lo pasé a buscar ayer para ir a la fiesta de Andreani. Y el tipo me dice, ¿ustedes en qué auto se movían? Y yo le digo, era un Ford Fiesta blanco. Me dice, ¿tal patente? No, porque me parece que tengo una mala noticia para darte. Me dice, no, me dice, estoy acá con la policía, me dice, y me dicen que. Y se pone a llorar el pib. Me emociona, ¿verdad? ¿Qué pasó? Le digo, ¿no? Y me dice, no, bueno, lo que pasa es que apareció una persona muerta, coincide el auto con lo que vos me decís. Le digo, no, pero no, ustedes tienen que saber quién es, si es José Luis o no es José Luis. Me dice, no, la persona está totalmente calcinada. Se pone a llorar el pib y me dice, parece que encontraron un cadáver quemado con un balazo en la cabeza en un auto parecido al nuestro. Oh. El 25 de enero de 1997, en una cava, aparecía calcinado el cuerpo de José Luis Cabezas. ¿Qué fue lo que le causó la foto de Cabezas en el verano Pinamar? ¿Sabrán? La muerte de Cabezas obligó a Llabrán a salir de su escondite. ¿Quién sabe el caso Cabezas, Llabrán? No voy a contestar. ¿Y quién lo vincula? Perdón, no voy a hacer declaraciones. Lamento muchísimo el caso Cabezas. Yabrán era un empresario de aceitados contactos con el gobierno, pero ahora la justicia le había bajado el pulgar y su situación era muy comprometida. A simple vista, la presencia de Yabrán en Dolores mostró a un empresario tranquilo y sonriente que se somete a la justicia, a quien un fuerte operativo policial lo ponía a salvo del asedio periodístico, aunque no pudo evitar los insultos de algunos vecinos embroncados. ¡Anda la mierda! ¡Asesino de mierda! ¡Asesino de mierda! De pronto, el rostro más secreto del mundo estaba rodeado de cámaras y teleobjetivos. Yabrán se ha suicidado de un balazo en una finca en la provincia de Entre Ríos, al noreste del país, cuando estaba a punto de ser detenido por la policía bajo el cargo de instigador del asesinato del fotógrafo de la revista Noticias, José Luis Cabezas. Aquí ha sucedido una cosa repugnante en la Argentina, y esa cosa repugnante tiene nombre y apellido. Se llama Domingo Felipe Cavallo, que por simplemente una ambición política quiso instalar la figura de un mafioso. En repetidas ocasiones, el exministro de Economía, Domingo Cavallo, había acusado a Yabrán de ser jefe de una poderosa mafia. O sea, uno humanamente no está preparado para esto. Como periodista no estás preparado para esto. Vos como periodista estás acostumbrado, estás preparado a que te amenacen, a que te persigan, a que te acosen judicialmente, pero no estás preparado para esto. No estás preparado que maten de la manera que los mataron a tu compañero de trabajo y que encima haya toda una red de impunidad tratando de encubrir ese crimen. En el verano del 97 yo estaba con mis padres en el campo, estaba veraneando. Y sentimos un comentario en la radio, era un flash que decía que se había encontrado calcinado en una cava a un reportero de la editorial Perfil, de la revista Noticias. Después, cuando ya dieron todo el informativo, decían que era José Luis Cabeza. Sé que mi hermano, nada, si le sacó una foto a Yabrán fue porque lo mandaron, o sea, jamás se hubiese dicho, le voy a sacar una foto del tipo, todo lo que hacía, lo hacía el laburo. Sí, que seguro que quería la mejor foto, pero seguro, porque él amaba a su lado. Y era un excelente fotógrafo y me di cuenta cuando se muere. Y bueno, y ahí me di cuenta, qué hermano, qué fotógrafo, qué tipazo. Mi hermano ya no es mi hermano, no, pasó a ser de todos, pasó a ser de todos. Thank you. Dani. Los amo. Pero a la vez tengo un gran... Tenemos que despedir, pero antes... Quita, y quiero agradecer los zapatitos, el vestido... Y si vos no te vas a quedar acá solita haciendo prensa con mi ex, colgándote. Ya te colgaste de la torta. Yo, vos me necesito, vos pensás que yo necesito... Por favor, ¿sabés? El otro día recibí un regalo, Zulma. Un señor, hace un año que no venía el boliche, me regaló... Y nada, y el trabajo va y viene, hoy es bailante, mañana será otra cosa, pero los amigos quedan... 200 canales y solo veo gatos. Para la depresión post-televisión, no hay nada mejor que... Tiro de gran, gran, gran, gran, gran. Bloque 4. El mejor oficio del mundo. El 7 de junio es una jornada para celebrar la libertad de expresión y el derecho a estar informados. El Día del Periodista. La fecha rinde homenaje al primer medio de prensa patrio, la Gaceta de Buenos Aires, creada por orden de la primera junta para publicitar sus actos de gobierno. El número uno salió a la calle pocos días después de la Revolución de Mayo, el jueves 7 de junio de 1810. Mariano Moreno fue su fundador y primer redactor, y contó además con la colaboración de renombrados patriotas como Manuel Alberti, Juan José Castelli y Manuel Belgrano. En sus páginas no solo expresaba los ideales del gobierno revolucionario y ofrecía noticias locales y del extranjero, también representó una plataforma de opinión y el vehículo de difusión de nuevas ideas para los habitantes de la incipiente nación. La información está vinculada no solo con lo que vemos, sino con aquel espacio que no vemos. Y a veces lo que no vemos es más importante que lo que vemos. Pensemos por qué hacemos lo que hacemos, cómo hacemos lo que hacemos y de qué manera ser mejores en lo que hacemos. Pues el periodismo centralmente, y esto es algo en lo que pongo mucha insistencia, no es un acto de narcisismo, sino es un acto de servicio, servicio a la comunidad, servicio a los demás y servicio a la verdad. Hace 30.000 años las personas que vivían en ese momento dibujaban sobre la pared los hechos que querían consignar. Nosotros somos herederos de esa actividad. A nosotros nos toca contar historias. A veces contamos historias en las que voluntaria o involuntariamente pateamos un tablero o pisamos un hormiguero y ahí, bueno, se arman ciertos líos, ¿no? Pero la misión nuestra es la de contar historias, la de contar cuentitos bien contados. Todavía no hay categorías para pensar una transformación importante que se está viviendo en el mundo del periodismo. O sea, hay muchos tweets con el hashtag el fin del periodismo, ¿no? Que recorren Twitter, digamos. Hay un cambio de paradigma. Todavía no tenemos idea hacia dónde va a ir, pero el periodismo está perdiendo lo que hasta ahora ha sido su esencia, que es haber sido, digamos, el camino hacia la objetividad. O sea, uno piensa en el periodismo tradicional y piensa en el periodista como aquel que está siempre buscando lo objetivo, está desde una neutralidad tratando de encontrar noticias o de informar para que una sociedad, digamos, maneje esta información, para que el ciudadano pueda manejar estos datos. Pero hay algo ahí que trasciende incluso la voluntad de ser objetivo, que es que en un mundo de la informática, el mundo de la imagen, el mundo en el que vivimos, seguir pensando en términos de objetividad, digamos, no corre. El periodismo se ha vuelto literatura. Se ha vuelto literatura. Hay literatura buena, hay literatura mala, hay ficciones que me conmueven, hay ficciones que no. Pero, digamos, no se puede ya seguir pensando el periodismo con esta faceta casi, digamos, purista, ¿no? Yo diría que yo llegué al periodismo porque yo consideraba que el asunto no era la literatura, el asunto era contar cosas. Y que dentro de esa concepción, el periodismo hay que considerarlo como un género literario, sobre todo el reportaje. Ese es un pleito que me traigo yo, porque los mismos periodistas se niegan a aceptar que el reportaje es un género literario. Inclusive en el fondo de su alma lo ven con un cierto menosprecio. Yo diría una cosa, un reportaje es un cuento totalmente fundado en la realidad, como el cuento

Y por otro lado, el periodismo que inventa la realidad. O sea que la palabra realidad quiere decir orden del rey. Entonces la sospecha del verdadero periodismo es que la realidad no está dicha. Hay que decirla de nuevo. Hay que luchar contra esta magia de palabras, esta hechicería del periodismo global, de la radio, de todo el día, que lo que hace es comentar la vida y acortarla. O sea, sucede y ya la hablan, ¿viste? Cuando más corto, cada vez más rápido. Sí. Se pierde una chica en Palermo, se pierde porque se perdió, carajo, dejala que se pierda. No, ya están todos ahí, bla, bla, en los micrófonos, persiguiendo la vida, persiguiéndola para asfixiarla. Porque el periodista no es un tipo solidario, le importa muy poco la vida de los demás. Sí, señor. Es un periodista policíaco que le gusta que el comisario vaya preso, va con micrófonos. Un sujeto despreciable. Entonces se ha constituido un mundo, vuelvo a decir, de la peor ética. Yo no creo en la moral, pero creo en la ética. La ética es solidaria. Eso, a mí me importa la vida del otro y con gusto hago algo por él. Y si tengo que dar una paliza a un tipo que violó, voy a dar una paliza. Entonces, bueno, este es el periodismo que nosotros intentamos hacer salvajemente por ahí, sin tenerlo tan claro, ¿no? Periodismo despojado de esa visión de lo que se llama la objetividad, que me parece una trampa terrible, la objetividad. ¿Vos sabés que yo le comentaba a Enrique, Schopenhauer, ese oscuro filósofo alemán, lo invitaron, ya era famoso, y lo invitaron a un debate sobre el periodismo. Y él esperaba que diga algo sobre el periodismo y se extienda. Y él dijo, ¿qué es el periodismo para mí? No es más que el segundero de la historia. Como que lo puso en un plano así de irrelevancia absoluta frente a la literatura, ¿no?, y a la filosofía. Sin embargo, hoy el periodismo, no podemos olvidar, no por nada, fue denominado siempre el cuarto poder. Es el, yo creo que a veces manipula el poder en el mismo nivel que lo manipulan las castas políticas. Y se instauran como en el lugar no solo del héroe o del defensor de la sociedad, lugares que no por nada las sociedades buscan crear estos héroes, ¿no? Yo me acuerdo que también lo comenté la otra vez cuando Eric Clapton dijo, ¿quién fue el idiota que les hizo creer a la gente que nosotros somos héroes? Yo soy un tipo que me gusta comprarme camperas caras. Claro. El periodismo tiene que ser de derecho público y no pertenecer a empresas privadas ni a un sector de la sociedad. Tienen en las publicaciones, en la radio, en la televisión, tienen que estar representados los que representan a todos los intereses de la población. A todos los grupos de la sociedad. Eso se llama de derecho público, traer toda la información, no retasear jamás a ningún sector. Y para eso deben estar la profesión de los periodistas, que es una profesión maravillosa, que tiene que ayudar al paso hacia adelante de la sociedad, hacia la libertad, hacia la igualdad. Ese ha sido mi sueño. Pero desgraciadamente todavía en la Argentina hay diarios que pertenecen a una familia o a un señor que poco tienen que ver con el periodismo, de sus profesiones, y que manejan no solamente los diarios más importantes, sino las radios más importantes, las televisoras más importantes. Bueno, y eso no es democracia. Tiene que ser de derecho público. Informar a todos de todos. Que tiene que ayudar al paso hacia adelante de la sociedad, hacia la libertad, hacia la igualdad. Ese ha sido mi sueño. Ese ha sido mi sueño. Ese ha sido mi sueño. Ese ha sido mi sueño. Yo me metí al periodismo por curiosidad. Siempre tuve ganas de saber, de enterarme de las cosas. Y en el periodismo encontré la fuente para saciar todas las incertidumbres que tenía, que aún tengo, y que seguiré teniendo, por suerte. El grato goce que produce poder dar a conocer tus ideas es simplemente indescriptible. En esta profesión se alternan buenas y malas. No es siempre como se lo ve de afuera. Algunas personas que poseen un desconocimiento sobre la temática suelen ver en ciertos comunicadores a un paladín de la justicia o a un héroe de toda honorabilidad. Y lamentablemente muchos de esos señores se comen ese personaje y lo adoptan como propio. Uno que conoce el medio sabe que no es así. Los periodistas no somos jueces, fiscales, abogados, jefe de campaña de ningún partido político, u obsecuentes y remendones de ningún jefesucho que intente imponer su opinión por encima de la del periodista. Un comunicador sabe lo que pone en juego cuando da una noticia, una información o una opinión. Sabe que está poniendo el arma más importante que tiene, su credibilidad.